Las nuevas tecnologías, así como determinadas formas de ocio utilizadas por los niños y adolescentes, siempre han surgido como tema recurrente en los debates sobre si son adecuadas y qué consecuencias pueden surgir de su uso. En su momento fueron cierto tipo de lecturas. Aún recuerdo todo lo que se decía, y aún se dice, sobre los juegos de rol. Los videojuegos, que actualmente siguen siendo azotados por las críticas de algunos sectores que quieren salvaguardar la inocencia de sus hijos. Todos estos ejemplos y muchos otros han sido criticados e incluso demonizados, acusándolos de pervertir y maleducar a los jóvenes. Actualmente estos mismos ojos se están fijando en las redes sociales y los nuevos teléfonos móviles que están viviendo un boom en el comienzo de este siglo XXI. Lo que muchas de estas voces que señalan y culpan en primera instancia no se paran a pensar es en cómo podemos usar estas formas de ocio o de nuevas tecnologías que atraen en mayor o menor manera a los jóvenes como herramienta educativa, o que quizás existe la necesidad de educar en su uso. Siempre ha existido la intención de llevar a cabo cualquiera de estas dos labores en la escuela, y no en todas las ocasiones se ha visto con buenos ojos. Afortunadamente, la sociedad ha cambiado y está cambiando, y muchos de los niños que crecimos con esta polémica sobre qué veíamos, a qué jugábamos o qué leíamos, ahora somos adultos e incluso padres, por lo que quizás tendríamos que ser más conscientes de que suele ser más efectivo educar en el uso que en la censura y la restricción. Bienvenidos al séptimo programa de Tiza en los Zapatos, este podcast sobre educación para todos los públicos. Siete programas que parecen pocos, pero realmente ya son bastantes en este proyecto que al fin y al cabo lo hacemos por amor al arte y como un hobby. Antes de nada, quiero presentar al único componente del equipo que tenemos hoy aquí, aparte de mí. Muy buenas, Carlos. Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy bien, aquí estamos grabando otro programa que... ¿Qué te parece los siete programas? ¿Ya crees que ha pasado poco tiempo? ¿Lo ves? No, ¿se te ha hecho largo? No, nada, bien. ¿Sigues aquí aguantando? Eso es buena señal. Aguantando el tirón, sí. Bueno, queremos antes de nada disculparnos por haber faltado o haber hecho pirola esta última semana, ya que nos tocaba grabar, pero bueno, hemos tenido algún problemilla que no nos ha permitido grabar. Y algún otro problemilla hemos tenido hoy a la hora también de grabar, puesto que desgraciadamente Laura no va a poder estar con nosotros, así que como ahora nos comentará Carlos en el sumario, la sección de psicología hoy no va a estar presente. Y también teníamos planeado pues una sección especial con una invitada que también nos ha fallado y bueno, hemos intentado adaptar como hemos podido el guión. ¿No es así, Carlos? Sí, digamos que ha sido a última hora, que le ha surgido un imprevisto a la invitada. Y hemos hecho lo posible, yo creo que va a quedar un programa bastante entretenido. Sí, porque hemos conseguido rescatar del saco de cosas pendientes un tema que, no sé, a mí me ha gustado. Pero bueno, a ver, cuéntanos, Carlos, ¿de qué vamos a tratar hoy? Lo que no ha cambiado es que vamos a comenzar comentando las noticias más destacadas pues de las últimas semanas. Creo que no cambia mucho el guión, pero van a ir por ahí los tiros. En Educación por el Mundo cruzamos el charco hacia Argentina. Vamos a ver cómo nuestros compañeros del país sudamericano... estudia. Como bien has comentado, no tenemos hoy sección de psicología y en recursos educativos, donde esperábamos la participación de nuestra invitada, vamos a hablar del uso de los códigos QR en educación. Y para terminar, como siempre, viene siendo habitual, el rincón del oyente, con vuestras consultas y correos, que esta vez podemos decir que tenemos algunos. Comenzamos con nuestra sección de noticias y en primer lugar hemos querido elegir una que nos manda nuestro oyente Black Minus, que fue en parte protagonista de nuestro directo, que bueno, no lo he comentado ahora que caigo, pero fue muy buena experiencia lo del directo, habrá que repetirlo. Sí, yo la verdad que estuvo muy bien, la respuesta por parte de los invitados fue estupenda, los oyentes también y bueno, por fin te quitaste la espinita de grabar en directo. Sí, que la verdad es que yo quería. Pero bueno, bueno, para los oyentes que digan de qué están hablando, en el anterior programa pues hicimos un directo y nos podíais escuchar y mandar vuestras dudas. Y en este caso, pues Black Minus colaboró bastante mandándonos sus dudas y sus experiencias. Y asimismo nos ha mandado una noticia que nos dice: FETE y UGT exigen al consejero de Educación una justificación sobre las cifras presentadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Dice así la noticia: del estudio y análisis de las cifras presentadas por la consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se pueden extraer una de las siguientes conclusiones. Mienten como bellacos o van a desaparecer la educación pública en Cantabria. Un poco fuerte, ¿no? Esto de mienten como bellacos. Sí, pero la verdad que si, como vas a hacer ahora, lees un poquito más de la noticia, yo no le quitaría ni una coma. Claro, no os puedo dejar así. Realmente la noticia lo que nos cuenta es que están dando unas fechas para la aplicación del Real Decreto 14-2012, que creo sí, con la que se esté tan polémico de, lo, bueno, de los ratios, del aumento de la jornada de los profesores, un poco todo lo que hemos venido comentando hasta ahora y criticando. Efectivamente. Entonces, fijar la fecha como abril del 2012, cuando realmente estas medidas se van a empezar a aplicar a partir de septiembre, pues claro, no es realista. Asimismo, como algunas de las cifras que están dando. Bueno, os voy a leer realmente. Porque claro, el tema de recortes y todo esto ya lo conocemos de sobra, si habéis escuchado los otros programas, pero vamos a ver qué consecuencias que si son ciertas las cifras que están proponiendo en Cantabria, ¿qué es lo que ocurriría? La primera consecuencia sería que 110 profesores menos en la aplicación de la modificación de las ratios. Esto supone la desaparición de más de 100 grupos por esta causa. Otra segunda consecuencia sería que 340 profesores menos por el aumento de horario lectivo del profesorado. Y finalmente, si recortan 10 millones de euros en las medidas de Cantabria, que se aplicarían en septiembre del 2012, supondría despedir a 750 docentes en septiembre del 2012 y otros 1.900 más en septiembre del 2013. Sigue diciendo, porque me parece interesante leerlo, dice: puesto que no es creíble la desaparición de 1.200 profesores en septiembre de este año, 1.000 de ellos de enseñanza secundaria, de un total de menos de 3.000, pues supondría dejar los centros sin profesorado. Y la conclusión que saca este artículo es que alguien miente. Sí, al fin y al cabo, si sumas profesores que van a perder su trabajo o no van a ser renovados, o como quieras decirlo, entre septiembre de 2012 y 2013... suman casi los 3.000 profesores que existen, según leemos en el artículo, que nos corrijan si no es así, en la educación pública en Cantabria. Con lo cual aquí les han dicho, bueno, vosotros tenéis que recortar X dinero, han echado cuentas, bueno, pues recortamos tanto por aquí, tanto por allá, esto supone lo que sea, 2.900 profesores menos. Y nadie ha sido capaz de pensar, decir... ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Si tenemos 3.000, si nos vamos a quedar con 100 profesores. Hay que recortar y no importa cómo ni dónde... Eso ya es secundario. No habrá profesores y lo que harán es que cada semana uno de los alumnos hará de profesor. Autoformación también, sí, se me ha ocurrido. Autodidactas, pero no, nos irán turnando cada semana. ¿A quién le toca? Por un alfabético. A ver, Gutiérrez. Venga, a usted le toca hoy ser el profesor. ¡Yay! Le dan el rotulador, la tiza y ya. Increíble. Y se sube a la tarima. Esto demuestra que juegan con cifras más que con totalmente, realidades. Totalmente, es que... Y lo demuestran cada vez que abren un poquito la boca y se meten en harina y comentan algo del sector, que ministros que sean de educación, que se hayan llamado de educación, no sepan cómo funciona la educación en este país, que presidentes, presidentas de comunidades autonómicas no sepan cómo funcionan las cosas y empiezan a criticar sin saber. Lo malo de todo esto es que el mensaje, tú di que algo cala, algo llega. Hombre, sí, la verdad es que sí. Me gustaría, ya que estamos en este punto, agradecer a Black Minus pues el habernos enviado esta noticia e invitaros a vosotros que nos mandéis vuestras noticias, porque como sabéis, como nosotros grabamos en Zaragoza, pues muchas veces tiramos hacia lo que conocemos, como ya habréis visto, y algunas noticias las sacamos de aquí, aunque intentamos buscar ya de ámbito nacional. Pero si nos podéis mandar alguna noticia que creéis interesante de vuestra localidad o comunidad autónoma, pues estaríamos muy agradecidos, porque así nos vamos enterando también de lo que estáis viviendo y viendo por otros lados, por otros sitios. Bueno, continuamos con la siguiente noticia. En este caso nos vamos a la Comunidad Valenciana, en la que la consellera de... Y no sé si lo digo bien, perdón por mi acento. La consellera de Educación... La consejera de Educación. No, que luego me dirán, no, se dice... Bueno, de Educación, Formación y Empleo, María José Catalán, ha indicado que el consell, no prevé despidos de profesores, sino la no contratación de personal nuevo para el próximo curso 2012-2013. Así se ha manifestado Catalá en un comunicado tras reunirse con los representantes sindicales de la Mesa Sectorial de Educación, quienes han decidido mantener la convocatoria de huelga. Durante el encuentro, los sindicatos han solicitado que no se aplique el Real Decreto 14/2012, que ya empezamos a nombrarlo demasiado, y han pedido un nuevo documento para hacer posible la negociación. Esto lo hemos sacado pues, de la web Magisnet, de la cual, como comprobaréis, sacamos bastantes noticias, y es del día 23. Esto era, como decías, que me habías dicho tú, Carlos, una especie de doble sentido. Sí, a ver, yo no sé los resultados que obtendrían los políticos, en este caso, en los informes PISA, donde se evalúa lengua, matemáticas y ciencia, pero desde luego en el uso de recursos lingüísticos estoy seguro que estarían los primeros de la lista, porque se están haciendo expertos en ese doble vocabulario, en esa forma de matizar, no son recortes, son reformas. No son despidos, son no contrataciones. A ver, seamos serios. El interino está claro, tenemos contrato hasta el 31 de agosto y efectivamente, si luego llega septiembre y no tenemos plaza, no es un despido, es una no contratación. Pero si al interino no estás dando la posibilidad de convertirse en funcionario porque no tienes oposiciones, hay interinos que por una razón o por otra llevan intentando acceder al funcionariado varios años y tienen bagaje 7, 8 años, 10 años continuos trabajando. Si a eso no se le puede considerar un trabajo de alguna manera estable, apague y vámonos, porque entonces la vida del interino pasa a ser una vida, que es lo que nos espera a partir de ahora, pues inestable, llena de incertidumbres. De baches, de vamos, una vida laboral como una montaña rusa, que puedes estar trabajando un mes en un sitio y pegarte 5 sin trabajar. Yo supongo que lo que pretende esta gente es engañar, entre comillas, o no, o sin entre comillas. Quita las comillas, que aquí no nos van a engañar. Denunciar. O más bien, voy a cambiarlo, vamos a decir convencer, porque realmente es lo que quieren, convencer a todos los que no están en el tema de que, claro, a ver, como ha explicado ahora Carlos, si alguien que no está dentro del mundo de la educación o de la docencia y no sabe muy bien cómo funciona este tema... claro, él lo que entiende es que, mira, vale, entonces lo que van a hacer, vale, no van a despedir a gente, simplemente pues no van a abrir la bolsa de empleo o... Pero bien, a ver, es lo que estás comentando, o resumiendo, no va a haber oposiciones, no se contratan para plazas nuevas. Si un profesor se pone malo, no se coge un interino, ya se sustituye con lo que hay en el centro, por lo cual... Hasta 15 de... 15 sí, días. 15 días, pero vamos, quiero decir que van a estirar todo lo que pueden. La conclusión es clara, el 2 de septiembre, por no decir el 1, ¿el 2 de septiembre va a haber más gente en el paro o menos? Más gente. Proveniente del sistema educativo. Hombre, ten en cuenta que... Más gente. Todas esas... No, y además dentro del... Estás hablando de fuera del sistema educativo, la gente que va a haber en el paro, que son todos estos interinos que no van a estar trabajando, más todos aquellos puestos de trabajo que quedarán vacíos porque... La gente se jubila, es que la gente se tiene que jubilar. Y claro, ese puesto de trabajo, ¿cómo lo van a cubrir? Porque con interinos no van a querer. Con el aumento de la jornada de los profesores. Efectivamente. Y tirando siempre de la buena voluntad muchas veces de los docentes, que al fin y al cabo juegan mucho con eso. Juegan con que si nosotros hacemos una huelga o no hacemos bien nuestro trabajo, no es que se quede un avión sin despegar, por decirlo así. Es que afectas a los alumnos y moralmente es algo duro de llevar para nosotros como docente. Entonces juegan mucho con eso yo. Bueno, puede haber gente que piense que dice, se están quejando los profesores porque no quieren trabajar más. No, señores, es que el día que se jubile un profesor, esos alumnos que están asignados a ese profesor no tienen profesor y se van a tener que repartir el trabajo otras personas. Y ya me dirás tú la calidad de educación que puede dar una persona que está... hasta cierto punto trabajando, no voy a decir el doble, porque no es verdad, pero incrementando ese trabajo que ya realiza. Mira, venimos de una... Perdona que me extenga un poco en el comentario de esta noticia. Venimos de una huelga general hace una semana en el mundo de la educación, que por lo menos en Zaragoza fue pues bueno, un éxito rotundo. En esa huelga, pues entre otras cosas, te encuentras con muchos compañeros docentes. Y todos coincidíamos en lo mismo. No me importa trabajar 18 o 20 horas. Es más, llegamos a un acuerdo en que, es que si me dijeran, trabajaría 25, pero con la mitad de alumnos. Es claro. Decir, ponme una jornada laboral de 25 horas en vez de 18, lectivas, estamos hablando siempre, pero en vez de 35, ponme 18 alumnos. Que te permitan realizar tu trabajo correctamente. Claro. Claro. No quieren mejorar la calidad, es una forma en la que ni muchísimo menos aumentarían los profesores requeridos, se mantendrían, pero compara dar una clase de 35 con 18. Es que aumentaría la calidad de la educación exponencialmente. Y estábamos todos dispuestos a eso. Pero, como ya diremos más adelante, parece que el diálogo no está permitido. Sin antes pasar a la siguiente noticia, también me gustaría recordar un artículo, más que noticia, que leí yo, ahora no recuerdo dónde, creo que en alguna de estas revistas digitales sobre educación, que hablaba una madre sobre que claro, ella tenía un hijo con necesidades educativas especiales y, claro, si van a prescindir de los profesores de apoyo, ¿qué hace esta mujer con su hijo? Porque realmente lo que están haciendo es minar la educación de ese hijo. Si ese hijo pierde el apoyo, según nos contaba ella, no podrá seguir el ritmo de la clase. O sea, ¿qué hace ahora con su hijo? Que le están, digamos, retrasando, bueno, como he dicho, minando la posibilidad de que él pueda tener una educación igual, ese derecho que tiene de tener una educación igual que los otros. Yo conozco casos específicos de alumnos que yo he tenido en formación profesional y que han llegado a formación profesional tras una etapa muy dura en secundaria y gente, me acuerdo de un alumno en concreto, que venía con un profesor de apoyo que estaba con él todas las horas de clase, no lo dejaba, era su sombra en el instituto. Porque este chico pues tenía ciertos problemas diagnosticados y demás, y que poco a poco ha ido soltando ese lastre, entre comillas, pero esa ayuda para ahora ser independiente y poder estar cursando una FP tranquilamente. Es que ese tipo de situaciones, con los recortes, pues ese alumno se hubiera quedado seguramente en primaria. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia y perdonarme el sarcasmo, pero parece que vamos a entrar en la sección del Festival del Humor. Porque la siguiente noticia nos dice, Bert pide con pesar, pesar lo pone entre comillas en la noticia, un esfuerzo al profesorado en los ajustes de educación. El ministro rechaza que las medidas tengan que ver con lo ideológico, sino con la búsqueda de eficiencia. Continúo leyendo la noticia que nos dice, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha pedido a los docentes que contribuyan al esfuerzo nacional para la consolidación, esta palabra se me traba siempre, no sé por qué, presupuestaria, volver a crecer y crear empleo. Y lo ha hecho con pesar, otra vez entre comillas, porque ya sufrieron el recorte salarial de los funcionarios del 2010 gobernado por el PSOE. Esto volvemos a lo de... Sí, sí, ya sé que os estoy metiendo el dedo en el ojo, pero oye, acordaos que los que había antes, oye, que también os lo metieron en el ojo por decir algo suave, ¿vale? Pero a ver, o sea, ¿qué tendrá que ver? Sí, sí, hubo un recorte salarial. No, yo creo que no, pero... que quiere hacer partícipe de que realmente pues le cuesta dormir por las noches, que es una decisión que le está costando mucho trabajo llevar a cabo y que sí, que le está abierto al diálogo, pero no a la negociación. Y que, por supuesto, todo esto va en beneficio de la nación, porque estas medidas de educación, sin lugar a dudas, van a permitir crear empleo, totalmente claro, crecer, totalmente claro, y es un pequeño esfuerzo que nos aunamos al esfuerzo nacional. Me pregunto yo si ese mismo esfuerzo es el que se hace en otros sectores, ya vuelvo a sacar otra vez, como la iglesia o como el sector militar. Y me pregunto yo si será importante... más estos temas que el propio de la educación nacional, pero bueno. Esto me suena un poco a lo de... ¿Cómo era lo de mal de todos? Mal de muchos. O sea, consuelo de tontos. Es que parece eso de... Porque, a ver, ¿qué gobierno, si ha tenido que subir impuestos o recortar por algún lado, ha dicho, sí, sí, tener en cuenta que esto lo hago, pero que sepáis que no es una necesidad y que realmente esto no sirve para nada? O sea, lógicamente te van a decir que es una necesidad y que es por bien de la nación. Es que... Pero es que si algo a mí me da rabia, como uno de los muchos sufridores de estas situaciones, realmente yo entendería mejor la situación si realmente fuera un esfuerzo de todos y me serviría el dicho. Yo sería uno de esos que se consuelan como un tonto si dices, mira, es que ellos son los primeros que están arrimando el hombro, que se están recortando los sueldos, que no están dando pues esas retribuciones millonarias a gente que ha hecho mal su trabajo y que estamos todos a la misma y que todos estamos ahí y de algún sitio hay que recortar también educación, pues dirías, bueno, venga, pues yo qué sé. Igual podríamos discutirlo también, si es necesario llegar a ese punto de la educación también, sí o no, pero, bueno, se entendería un poquito mejor. Pero es que no, nos quieren vender la moto, una moto que no funciona. O sea, ya no de que esto es bueno para ahora, sino que esto va a ser encima bueno para el futuro, porque esto luego... Sí, vamos, es... Ayer hace una declaración nuestro queridísimo presidente del gobierno, que se le preguntaba sobre... Pues a un tema que hay bastante de moda, ¿no? De si la iglesia va a pagar el IBI o no, de todas las viviendas, los terrenos que no se dedican específicamente al culto, ¿no? Los edificios y demás. Y decía que no, que eso básicamente venía a decir que eso eran chorradas, que no era importante ese tema, porque realmente era un tema que se sacaba a la luz para desunir a la población y que él lo único que quería era tomar medidas para unir a la población y salir de esta todos juntos. Pues sí, perfecto. Las medidas en educación unen a todos, pero nos unen a todos en contra de esas medidas. Vamos, lo que decía el Festival del Humor, ¿no? Las declaraciones de nuestros ministros. Bueno, vamos acelerando un poquito porque nos estamos alargando con la sección... Así que me siento culpable. Sí, pero es que tenías mucha rabia y después de 3 semanas ahí de falta, tenías mucha rabia dentro de tu cuerpo que tenías que soltar. Nos ha parecido curioso un vídeo que vimos pululando por las redes sociales y que luego encima lo hemos visto como una noticia que dice: los rostros de famosos protagonizan una campaña en defensa de la educación pública. Es un vídeo que, si no lo habéis visto ya, como digo, por las redes sociales, lo podéis ver en la web www.yoestudieenlapublica.org, en el cual han colaborado pues varias personas famosas relacionadas con la cultura, el arte o la ciencia, como, por nombrar algunos, David Trueba, Teresa Berganza, Federico Mayor Zaragoza, por ver alguno más, bueno, el grupo... de música Vetusta Morla, Teresa Berganza, el premio Príncipe de Asturias Ignacio Martínez Bencivel, bueno, un montón, muchísima gente que ha colaborado explicando que ellos han estudiado en la pública, su experiencia y, vamos, yo creo que porque es necesaria. ¿Por qué lo comentamos? Porque nos ha llamado la atención, como decimos, el vídeo y que, bueno, al entrar a esta web hemos visto tantísimos seguidores, que es un vídeo además que lleva mucho tiempo, ¿no? Debe llevar... No, según entiendo yo, por lo menos siguiendo la evolución que tiene este grupo en Facebook, que es donde yo les sigo, y que tienen casi 10.000 seguidores, pues a partir de noviembre. O sea, es un movimiento, una comunidad, ¿no?, en defensa de la educación pública, que parece tener bastante tirón a nivel nacional y que realmente difunden vídeos o material de bastante calidad. Y creo que es un recurso, o es una página de obligada visita para todos aquellos que nos interesa la educación y supongo que para todos nuestros oyentes. Echarle un vistazo merecía la pena nombrarla. Ya para finalizar, vamos a comentar una noticia de nuevo del ministro Wert, que dice que... Wert, me río porque Carlos cada vez que digo Wert hace una reverencia, es increíble. Qué pena que esto no esté en vídeo. Wert da un giro ideológico a la educación para la ciudadanía. El nuevo temario elude la homofobia o las desigualdades e incorpora la iniciativa privada y la propiedad intelectual. Denuncia el nacionalismo excluyente. El mismo titular lo resume muy bien. Para el que no se haya enterado, pues lo que se ha intentado hacer es una... ya que parecía que este partido político estaba, no sé si mucho o poco, pero en contra de esta asignatura, pues lo que decidieron es modificarla. En este caso, pues como hemos dicho, pues introducir menos contenidos sobre los conflictos sociales y las desigualdades, vamos, obviar todo lo relacionado con la homosexualidad e incorporar pues temas como la defensa de la iniciativa privada o la crítica del nacionalismo excluyente. Bueno, en sí la noticia, pues bueno, hasta cierto punto podríamos decir, pues mira, oye, casi que nos da igual, ¿no? O sea, que es un tema que tal con lo que nos está cayendo. Pero claro, a mí lo que me preocupa, y que le comentaba antes a Carlos, era que si cada vez que entre un partido político nuevo al gobierno, esta va a ser la asignatura de te quito, te pongo, pues oye, casi prefiero de verdad que la quiten y que hagan una asignatura de nos vamos de excursión al campo. Te lo digo. Yo creo que la asignatura, la idea de la asignatura no es mala. Lo que sí que es cierto es que si hacen esas modificaciones acusando a la asignatura de adoctrinamiento político, los cambios que hacen, yo creo que está bastante claro. Defensa de la iniciativa privada, los nacionalismos, pero que también es cierto adoctrinamiento. Sí, sí, no, a ver, claro, es que sí. Entonces, es que el civismo hasta cierto punto... Pasaron de cada vez que entra un gobierno, cambió la ley de educación, ahora como eso les ha visto, jolín, que es que esto nos cuesta trabajo, vamos a cambiar la asignatura de educación para la ciudadanía. Yo tengo una propuesta, pero claro, esto los dueños de autoescuelas se van a echar al cuello, pero oye, asignatura de aprende a conducir. Claro. ¿Educación vial? Sí, porque realmente un chaval de 18 años o 17 años que en su vida ha conocido la educación vial se va a una autoescuela y en cosa de un mes se saca el carnet de conducir. Y bueno, yo creo que muchos de nosotros lo hemos hecho así, con que hagas un montón de test, puedes aprobar el examen. Yo creo que hay parte de educación vial en esta asignatura, si no me... No, no, pero te digo... Ya, una asignatura... O sea, rollo de con temario, con que te llevan con el coche... Sí, sí, sé que sueño despierto, pero estaría bien. O alguna... ¿Esto cómo hacen los americanos? ¿De cocina? O de... Yo qué sé, de... Para que cuando luego talleres tú te vayas a vivir solo... Sí, también, o sea... Tiene algo que hacemos todos al fin y al cabo, aunque ahora es más difícil, es irnos a vivir solos y aprende a cocinar, aprende a coserte tus pantalones y deja a tu madre en paz y no le lleves la lavadora todos los fines de semana. Pero bueno, acabamos con la sección de noticias, que ha sido un poquito más larga, pero como decíamos, teníamos mucha rabia acumulada. Así que vamos a pasar a la siguiente sección, en la que Carlos nos va a contar qué se cuece por Argentina. Bueno, pues viajamos hoy a Argentina y antes de nada evitar cualquier razón de que vamos a Argentina por todo lo que se está moviendo últimamente de YPF y todas estas polémicas y demás. Realmente vamos a Argentina por variar un poco, salir de Europa y porque es un país al que me une un lazo familiar y personal bastante fuerte y yo tenía cierta curiosidad en saber cómo estaba su sistema educativo en la actualidad. Menos mal que lo dices tú, porque si no lo iba a decir yo, ¿eh? Que tienes familia allí, claro, como tienes familia allí, tiras, ¿eh? Sí, pero bueno, ahora contaré. Digamos que el sistema educativo argentino está basado en una ley de educación nacional relativamente reciente, de 2006, que ha movido o está progresando hacia un sistema bastante parecido al que tenemos nosotros. Anteriormente tenían una ley federal de educación, que databa de 1993, donde el sistema quedaba bastante más dividido, muy estructurado, pero digamos que tenía hasta 6 fases. En cada 3 años era una fase diferente de educación y han ido hacia un modelo bastante parecido. Por contaros un poquito, tienen lo que es la educación inicial, que podría ser nuestra educación infantil, que desde los 45 días hasta los 5 años, siendo este último curso de educación inicial obligatorio, pues pueden llevar a los chavales. Primera sería diferencia. Como las escuelas de infantil de aquí. Sí, es más o menos igual. Lo único, la mayor diferencia es eso, que ese último curso de infantil o de educación inicial es obligatorio allí. Recordemos que eso es bastante diferente si comparamos con los sistemas educativos vistos en estos programas y en concreto con el de España. La educación primaria es el primer tema a comentar. Allí el sistema educativo se divide en según jurisdicciones, que también si a ti antes se te trababa la palabra de consolidación, a mí esto tampoco me sale muy bien. Y entonces digamos que son como una especie de estados federales o algo similar. Entonces dependiendo de un estado u otro, la educación primaria tiene 6 o 7 años. Uh-huh. ¿Vale? En el caso de 6 estaríamos en el mismo sistema que en España. Y por tanto la educación secundaria, dependiendo, pues tiene 6 o 5 años. Ah, o sea, como aquí igual que cada comunidad autónoma puede adaptar el currículum general a lo suyo, dicho pronto y mal, allí ya incluso puede modificar la duración de... Sí, lo que pasa es que esta última ley de educación nacional intenta aunar y que en la mayor parte de lo posible pues sea un sistema educativo más global. Lo que pasa es que todavía hay jurisdicciones que tienen estas pequeñas diferencias de un año, ¿no? De un año en el sistema de educación primaria o en la secundaria. En el caso de la secundaria de 6 años, tenemos dos ciclos, que es un poco a lo que quiere llevarnos las nuevas nuevo sistema educativo, que creo que se implantará a partir de 2013 aquí en España. Y es un primer ciclo básico común de 3 años, que sería primero, segundo, tercero, era eso aquí, ¿no? Y un segundo ciclo más orientado de otros 3 años, que allí en Argentina tienen como 3 modalidades de ese segundo ciclo, que es orientado al conocimiento, orientado a la rama social y orientado al trabajo. Me imagino que la parte del trabajo pues será esa formación profesional y la parte de conocimiento social pues será la parte de ciencias o de humanidades, por decirlo sí, o sea, traducido a nuestro sistema. Y esto sería más o menos, estas serían más o menos las distintas fases de la etapa obligatoria, de la educación obligatoria en Argentina. Algo que me ha llamado bastante la atención de esta etapa obligatoria es que allí la estructuran en 8 modalidades. Y digamos que algunas de ellas se dan a lo largo de las etapas de educación inicial, primaria y secundaria, y otras solo en parte de ellas. ¿Qué quiero decir esa de las modalidades? A ver si lo sé explicar. Tienen educación especial, educación rural, educación técnico-profesional, artística, permanente de jóvenes y adultos, intercultural bilingüe, educación en contextos de privación de libertad y educación domiciliaria y hospitalaria. Estas son 8 modalidades que, según la Ley de Educación Nacional, lo que intentan y están muy preocupados por asegurar el derecho nacional a la educación, garantizar la igualdad de oportunidades, una cobertura educativa a todos en todo tipo de situaciones. Y entonces, dependiendo de tu situación, tú entras en una de estas modalidades. Pues educación especial, creo que es autoexplicativo y que es pues prácticamente igual a la de aquí. Educación rural es una modalidad de la educación adaptada a entornos rurales. Técnico profesional, pues es una etapa que se inicia, una modalidad que se inicia al final de la educación secundaria y que va orientada pues a lo que hablamos, ¿no? A un perfil más profesional. Artística, lo mismo. Por ejemplo, artística, pues dice que es obligatorio estudiar al menos 2 disciplinas artísticas durante la etapa de secundaria: danzas, música, teatro, ¿vale? También en primaria, por cierto. Permanente de jóvenes y adultos, pues es una modalidad específica, pues eso, destinada a mayores de edad. Intercultural bilingüe también se explica sola. Educación en contextos de privación de libertad, pues es, por ejemplo, para aquellos jóvenes que están en reformatorios, para aquellas situaciones en las que la persona, o en este caso el alumno que quiere aprender, no está en disposición de acudir a un centro educativo y demás por temas legales. Y la siguiente, educación domiciliaria y hospitalaria, por ejemplo, si un alumno está hospitalizado o tiene una previsión de estar hospitalizado más de 30 días, tienen maestros en el hospital. Eso me ha parecido muy interesante, lo de las 8 modalidades. Incorporan vamos a decir, un perfil de maestros domiciliarios. Es decir, tú puedes recurrir al gobierno para que haya maestros o que tus hijos estudien en tu casa, por ciertas razones médicas o síndromes de sociabilización, lo que sea, no sé. Porque esto lo da el gobierno, realmente. Sí, eso es todo un plan de educación nacional, estatal, que llaman ellos, ¿no? Pues lo que es pública. O sea, que será gratuito, supongo yo. Sí, es una buena pregunta. Ahí te pillo, pero vamos, sí, yo lo deduzco. Sí, entiendo que sí. Entiendo que sí, porque ahora contaré un poco de dónde vienen Argentina y cómo están yendo sus resultados y demás últimamente. Por comentar alguna cosita más sobre el sistema educativo, tienen un calendario muy parecido o muy estándar, ¿no? De 180 días lectivos. Si bien es cierto que allí tenemos en cuenta que en diciembre, enero, febrero es verano, julio, agosto es invierno, con lo cual está descuadrado con respecto a nuestro sistema educativo de septiembre a junio. Allí es un sistema educativo de finales de febrero hasta mediados de diciembre, más o menos, con un receso de unos 10 días en julio, lo que sería nuestro análogo a la Semana Santa. A la Semana Santa o a las vacaciones de Navidad, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede? Que en medio tienen una altísima cantidad de días festivos. No tienen bloques de vacaciones tan juntos como nosotros, la Semana Santa, lo que es las fiestas del Pilar aquí, o lo que es luego Navidades, que parece que tienes siempre una semana 10 días. Allí no tienes estos bloques y, sin embargo, tienes días festivos por una cantidad de... Un miércoles de suelto, motivos, un... variopintos, que además celebran... Bueno, a mí me resultó gracioso, o sea, aconsejo, os sugiero que lo miréis porque es bastante curioso la cantidad de días festivos y lo que celebran en cada día. Entonces, lo que comentaba antes, un poquito de dónde vienen, ¿vale? Porque comparando un poco algunos datos, ¿no? Después de lo último que hemos criticado de los informes OCDE, informes PISA, cómo se evalúan las distintas educaciones y pusimos como ejemplo la de España, realmente sí que voy a dar unos datos para un poquito situarnos con Argentina, pero luego lo que he hecho es meterme en foros, meterme con los comentarios de noticias que hablaban sobre educación y palpar un poco, intentar palpar un poco qué es lo que piensa la sociedad argentina. Con un poco de suerte, algún oyente nos escuchará desde allí, que yo veo que hay visitas desde Argentina. No sé si es de mi familia por allí o de quién. Que nos cuenten su experiencia. Pero nos podrán situar un poquito mejor. O sea, te has ido como si fuera de corresponsal a Argentina, pero sin moverte del sillón. Sí, pero el podcast no me paga el viaje. Lástima. Digamos, en torno a los informes PISA, que son ya famosos, que bueno, pues se evalúan en distintas escalas, lectora, matemáticas o científicas, pues por decir unos datos, la media OCDE suele estar en los 500 puntos en las tres escalas. España suele bordear por arriba y por abajo, ya lo hemos dicho, esta puntuación, y Argentina más o menos está por los 400 puntos, a unos 100 puntos de la media y en los últimos puestos de este informe, concretamente en el puesto 58 de 65 países que evalúan el informe PISA. Pues a nivel de Indonesia, Albania y demás. Esto es algo que a mí realmente me ha sorprendido. En los informes PISA del 2009 estamos hablando. Estos datos muestran una gran diferencia en resultados de zonas urbanas a rurales. Por eso a lo mejor esa modalidad específica de educación rural, porque... debe tener una educación, o por lo que he visto hay muchos problemas en esas zonas. Y bueno, como curiosidad también, que muestran muy poca incidencia e influencia del profesor en el aprendizaje de los alumnos. Es decir, ayer que quiere aprender, que no hay mucha eso, influencia, ¿no?, por parte del profesorado. Comentar que es de los países, junto con España, que más empeora en cuanto a posiciones en este informe PISA, aunque ofrece una ligera mejora en puntos, pero comparando, por ejemplo, con el informe PISA del año 2000, Argentina bajó casi 20 puestos. ¿Desde cuándo, perdona? ¿Desde 2000? Uh-huh. Es decir, en el 2000 estaría en una situación parecida a España, que ahora está en 30 y tantos, uh-huh, ¿no? Pues estaría en 30 y tantos, y en 9 años han descendido, en cuanto a rendimiento escolar, al puesto 58. Están como en pleno proceso de reconstrucción, porque si te fijas, después de esos resultados del 2000, los siguientes resultados también empiezan a ser negativos. Viene la ley de educación esta del 2006, y en ese proceso de reconstrucción, según varios artículos de opinión y según varios foros y demás, pues bueno, están en proceso de pues aumentar la formación de los docentes, de dar más becas, de intentar facilitar pues todo el sistema educativo y de mejorar, en resumen, las condiciones para la escolaridad. Pues la ley de educación 2009, el informe 2009, perdón, la ley de educación 2006, el informe PISA 2009, a lo mejor no han tenido tiempo de llevar a cabo esa reestructuración, pero sí que parece por los datos que haga falta, ¿no? Y por la opinión de la gente. Por ejemplo, destacan mucho una alta tasa de repetidores en primaria. Es decir, ahí recordemos que el último curso de infantil es obligatorio, pasan a primero de primaria y en ese curso repite un 11% de los alumnos. Un dato, Jaime, tú que estás más metido en el mundo, sí, que a mí me ha llamado bastante la atención. Una de las causas que podría ser tan simple como que el nivel de los últimos cursos de infantil frente al nivel metodología o currículum de primero de primaria es tan diferente que en lugar de haber un puente entre una etapa y otra, simplemente están muy segmentadas. Como por ejemplo, en cierto momento llegamos a comentar aquí en el podcast que algunos niños en tiempos llegaban a tercero de primaria, como no era obligatorio a no saber leer ni escribir, y en primero de primaria se suponía que ya deberían saber, y todos estos niños pues llevaban ese lastre. Me imagino que pueden ir por ahí los tiros, pero claro, no lo sé. Yo encuentro esa dificultad en el caso de que tú no lo hagas obligatorio la etapa inicial o infantil. Entonces, pues llega la gente en primero y tiene que tener unas necesidades básicas, pero no lo hacemos, por ejemplo, como en otros países donde sí que te evalúan con algunas pruebas que sepas leer, escribir y demás. Bueno, pero, jolín, ya tienes un sistema educativo obligatorio con 5 años, que menos que prepararte bien para cuando entras en primaria. O sea, pues ese es será el único problema. Objetivo. Claro, claro. Hay un problema ya de base que muchos pues ya identifican como un problema grande en la educación. Hay una brecha terrible entre educación estatal, la pública y la privada, y la rural y urbana, que ya hemos comentado. Y sobre todo en secundaria se enfrentan a un problema de ausencia del alumnado pues brutal. Solo el 50% de los alumnos que entran en secundaria titula. Es decir, lo que vendría a ser un 50% de fracaso escolar. Vamos, la gente por todos los sitios donde tiene la oportunidad de expresar su opinión, de muchos docentes argentinos, pues que de los 180 días lectivos, entre fiestas, diferentes licencias de ausencias y demás, pues a lo mejor no van ni la mitad de días a clase. Que luego se verá reflejado en el fracaso escolar, claro, supongo. Esa es un poco la idea. Entonces, sí que es cierto que todas las noticias o las últimas noticias hablan de un aumento en el presupuesto de educación, de 800 millones de dólares para invertir en educación, de disposición de 2 millones de ordenadores en las aulas pues para adaptar estas nuevas tecnologías. O sea, como que ellos, por lo menos, da la sensación de que están poniendo algo para ver si esto mejora, pero ya no sé si estamos ante un problema educativo o un problema social ya de la juventud en Argentina, y sí que me interesaría, pues eso, tener la opinión personal de alguien que conozca mejor esta situación. Yo estoy en espera de que mis primos me echen un cable y me cuenten algo, pero ahí estoy esperando a ver su respuesta al correo, y a ver si os puedo contar un poquito más, porque sí que es cierto que, mira, teniendo familia allí, nunca me había interesado por saber cómo era el sistema educativo argentino. Estas personas en Argentina es que no saben, porque lo que tienen que hacer es recortes en educación, no contratar interinos. Claro. Ay, es que no. ¿A quién se le ocurre intentar mejorar la educación aportando dinero, intentando que los dando más recursos? Buah. No sé. No saben. Hay que hacer ahí una inmersión. Bueno. Pues hasta aquí es un poco lo que quería contaros. Ya he comentado que en vez de aburriros con tantos porcentajes, datos y demás, he ido un poquito al grano, he intentado palpar un poquito más la opinión social, ¿no?, con respecto a este asunto. Estaba yo pensando, ¿te acuerdas que comentamos que de hacer un ranking de tu sección? Y de momento a mí me sigue convenciendo Finlandia. Lo que me ha gustado mucho de esta es lo que has comentado de estos ámbitos de pues escuela rural, de privación de libertad, etcétera, etcétera. Como que es un reflejo de la intención de que, como decías, la educación, al ser un derecho, todo el mundo tiene que tener la facilidad de poder acceder a ella. Eso me ha gustado mucho. Pero bueno, en mi caso es como los del alumno en el hospital. Aquí, pues el alumno se rompe una pierna o cualquier cosa más grave, sí, y tiene que estar hospitalizado. Y la verdad que es una situación que no sé hasta qué punto está bajo control. Hombre, yo me acuerdo cuando era pequeño, estamos hablando de EGB, primero o segundo de EGB. Yo, bueno, para los que no seáis tan mayores, la EGB es lo que había antes de primaria. Bueno, pues me tuvieron que operar y no sé si estuve mes y pico sin ir al colegio. Mes y pico sin dar clases cuando llegué, pues bueno, ponerse al día fue terrible. Pero en fin. Bueno, iba a proponer poner una encuesta en Facebook sobre qué país momento prefieren, pero es que, claro, la gente no se acordará y tendrán que escuchar. No, y aparte, si algo me sirve el estar investigando, el curioseando sobre otros sistemas educativos, es que la teoría es muy bonita, Jaime. Y la teoría, sí, estas 8 modalidades quedan espectacular. Y en el programa político, ni te cuento. Ahora hay que ver qué problemas ha habido desde el 2000 en Argentina para que pegaran semejante bajón. Y realmente la eficacia de estos programas, que a nivel teórico nos puedan parecer, como dices, pues muy bonitos, yo no sé si hasta qué punto eso es en la práctica llega realmente a la sociedad o no, porque luego las opiniones y el sentir social es bastante contrario a un poco la sensación que te queda cuando lees los informes oficiales. Por eso, amigo oyente de Finlandia, tú que estudias ahí, Mándanos tu opinión y tu experiencia con... Bueno, quizás los de Argentina es más fácil, ¿eh? Que nos escriban. Sí, porque sí, sí. Bueno, definitivamente. Si hay algún oyente de Finlandia, no, en broma, en serio. Escríbenos. En el blog no hay de Finlandia. No. Cachis. Rusia sí, ¿ves? Rusia sí, mira, pues amigo ruso, mándanos tu experiencia. Bueno, hasta aquí la sección. Pues vamos a pasar a la sección de recursos educativos, porque como ya os comentamos, vamos alternando sala de profesores y recursos educativos, así que esta vez nos toca recursos, que os vamos a contar qué es eso y cómo podemos usar los códigos QR. Bueno, comenzamos la sección de recursos educativos tocando un tema que yo como informático estaba ya deseando que llegara. Y es un poco abrir una ventana a todo este mundo tecnológico de nuevas tendencias y de nuevos recursos, pues eso, en el área tecnológica de Internet, que se utilizan en la educación. ¿Y por qué vamos a abrir esta ventana? Pues bueno, realmente venimos de ciertas noticias en las que, pues a partir del año que viene, se cancelan los planes de la escuela 2.0. Que esto queda genial también, como decíamos antes, en los programas políticos, y ahora parece que cortan el grifo de estos planes. ¿Qué son? ¿Qué es la escuela 2.0? Pues realmente es una especie de plan tecnológico o de adecuar los centros a las nuevas necesidades tecnológicas desde muy pequeño, desde primaria. Que implicaba, entre otras cosas, pues la instalación de pizarras digitales en las aulas, que ya tocamos en el primer programa, y pues que los alumnos dispusieran de esos portátiles, ordenadores, notebooks individuales, tablet, sí. Exacto, para ellos, y que toda la metodología, todo el aula, pues estuviera conectada, y el desarrollo de las distintas actividades formativas, asignaturas y demás estuvieran en ese entorno tecnológico. Hablamos de libros electrónicos, ya olvidarnos un poco de los libros tradicionales y demás. Y todo esto era un plan iniciado en el anterior gobierno. Tener bastante razón, despilfarrador. Es decir, pues que no se sabe hasta qué punto merecía la pena invertir tanto, porque imaginaros, un portátil por cada alumno, por mucho que ese portátil estuviera casi siempre subvencionado, pero bueno, era un gasto enorme. Pues ese plan se ha cancelado, y entonces nosotros hemos pensado que de alguna manera tenemos que facilitar esa integración de nuestros alumnos en las nuevas tecnologías, y vamos a abrir esa ventana para contaros ciertos recursos tecnológicos o modernos, ¿no? Sí. Que podemos utilizar en el aula sin necesidad de gastar, y sobre todo, pues independientemente de que haya plan 2.0, 3.0 o ya no sé cuántos .0 existe en el mundo. Es que queda bonito lo de añadir 2.0 a algo, queda siempre muy bien. Nosotros somos tiza en los zapatos 2.0. Sí, no, esto cuando paremos de grabar y volvamos dentro de un tiempo será 2.0, luego el 3.0, etcétera, etcétera. Pues un poquito hasta aquí la introducción, y ahora, Jaime, yo creo que merece la pena que empecemos por el principio y nos cuentes qué es esto de los códigos QR. Bueno, para los que no seáis unos frikis de informática aquí como Carlos, bueno, casi todo el mundo supongo que conocerá que es un código QR, y si no, pero suena, sabed que QR son las siglas de Quick Response Barcode, es decir, un código de barras de respuesta rápida. Ese es inglés mío. Yes, between. Bueno, es un código que fue creado a mediados de los 90 por una compañía japonesa, que es, digamos, que el que quizás más conocido, no de este tipo, sino similar, es el código de barras de toda la vida. Pero, sin embargo, este, digamos que es ese que es como un cuadradito con tres cuadrados en las esquinas, que os sonará de haber visto quizás en alguna puerta de un bar, de algún sitio público, algún edificio público. Entornos publicitarios también, ¿no? En vallas. Efectivamente, en vallas. Que ahora la verdad es que se está usando bastante, sobre todo por su facilidad de crear y gratuidad, porque es gratis crearlo, y porque realmente en este código tan chiquitito, en este cuadradito, se pueden introducir hasta 4.296 caracteres de tipo alfanumérico, es decir, letras y números. ¿Qué tiene de especial, pues, este código? Pues que puede ser leído tanto por cámaras como teléfonos móviles. Cámaras de teléfonos móviles. Sí, las cámaras de los... Sí, sí, lógicamente. Hombre, si coges la Canon, no creo... No, hombre, una normal, no. Supongo que estas digitales que hay ahora, porque ahora están sacando unas digitales que parece un móvil, pero no es un móvil, pero es sí, una bueno. cámara, pero no es un móvil, y así durante hasta el infinito. La cuestión es que, con que tengas una cámara conectada a internet capaz de leer, o dicho de otra manera, un móvil de estos smartphones tan modernos, con que le hagas una foto a este código, él automáticamente te va a llevar o a la web correspondiente o te dará la información sobre ese establecimiento, ese monumento, etcétera. Por dar unos ejemplos de uso práctico, a ver, Carlos, ¿tú dónde los has visto recientemente? ¿Se te ocurre...? Sí, sobre todo el tema de publicitario se está incorporando mucho a la valla publicitaria, a la oferta en un periódico, en una revista y... que bueno, deben cobrar por caracteres o algo así. Entonces yo te pongo la oferta muy concreta, más información. ¿Con el código? Pues lees el código. O sea, es un código que también se puede leer mediante software en el ordenador, como el QReader, me parece, ¿no? Sí, efectivamente. Y me llamó la atención, y no sé si recordaréis a Carmen del tercer programa que nos vino a hablar de la educación para adultos, uh-huh. pues puso un anuncio de que alquilaba habitación en su piso y lo puso en Facebook con un código de estos. Con un QR. Es decir, alquilo habitación y el código QR en Facebook. No te cuento nada más. Si quieres, estás interesado, lo lees. Y me parece que llevaba pues, a una página web de estas de anuncios inmobiliarios, donde ya tenías fotos, información sobre la habitación, la casa, etcétera. Entonces, bueno, tiene una aplicación útil en la vida real porque ayuda a resumir pues mucha cantidad de información. Yo lo llego a ver incluso en tarjetas de visita. Sí, o sea, gente que te da tarjeta de visita con su nombre y tal, y luego un código. Tal manera que tú pasas el móvil, tienes el email, la dirección web, etcétera. Yo creo que en currículums vitae sí. bueno, puede ser una buena opción, porque si vamos al estilo más anglosajón, donde el currículum vitae es una hoja, sí. Y nosotros aquí dices, jolín, pues si me pongo a poner todos los cursos y todo lo que sí, sé, sí, ¿no? Sí, pues, sí, sí. Pues quizás es bueno resumirlo al máximo posible y, oye, si quieres más, ahí tienes un acceso o un link a mi página web. Con, no sé, yo le veo bastantes utilidades en la vida normal y ahora vamos a ver cómo han incorporado algunos compañeros este código al sistema educativo. Tener en cuenta también que, antes de explicaros cómo va a funcionar, para que os hagáis idea, cuando hablamos de que son recursos educativos baratos, hacer estos códigos, hay montones de programas o web que con que le pongas la información te lo saca y luego lo único que hay que hacer es imprimirlo. Es un código único, exacto. Tenerlo en cuenta eso. Es como escribir un Word e imprimirlo, para que os hagáis una idea de la facilidad. Bueno, pues nosotros leímos ya hace tiempo, y que hemos recuperado porque nos pareció interesante, Y por necesidad también. porque como os hemos dicho, pues nos ha fallado en el último momento la invitada, pues hemos intentado... No hay mal que por bien no venga. Efectivamente, hemos rescatado este tema que teníamos pendiente y así aprovechamos. Pues leímos en la revista Educación 3.0, mira, estos ya van al 3, o sea, ya no son 2, estos son 3.0, un artículo que nos hablaba de cómo dos profesores, Josep Torrents y Yelú Morales, y perdonadme si no os escucháis, y os he dicho mal los nombres porque yo soy fatal para estas cosas, pues cómo llevaban bastante tiempo desarrollando varias experiencias educativas con los códigos QR. El artículo en sí pues, nos explicaba un poquito qué son los códigos QR, algunas de las experiencias, y la verdad es que ha habido dos o tres que... nos han gustado bastantes. Por empezar, no sé si quieres empezar tú, Carlos, o me tiro yo a la piscina. Empieza, Jaime. Empiezo. Yo, por ejemplo, uno de los que más me ha gustado, lógicamente nos vamos a leer el artículo porque no es cuestión, hablaban sobre hacer una gincana. Entonces, a mí se me ha ocurrido cómo poder crear una experiencia educativa barata y aprovechando ya cierta tecnología que en un principio debíamos tener, que seguramente casi todos los chavales ahora tienen móviles, y si no son uniformes, son en un entorno de secundaria o formación profesional, seguro. Casi todos tienen alguno de estos Android baratillos, o sea que es mi mejor Android. Seguro que es muy sencillo realizar esta actividad. Pues bueno, crear una gincana, digamos que tú puedes en un área, sea dentro del mismo centro o ya fuera en una salida, crear códigos QR, como os digo, estos pequeños papelitos que puedes ir pegando, imaginaos que estamos en el centro en varios sitios, y que ellos cuando llegan allí, al leer el código QR, pues pueden tener desde información a dónde ir luego, La misma... Un acertijo. El acertijo. Que claro, imaginaos que no solo van con el móvil, bueno, o sea, lo fácil sería un móvil o una tablet o incluso un portátil. De tal manera que cuando lean este código les saldrá un mapa, o sea, les puede salir cualquier cosa, un mapa, porque si tienen conexión a internet les pueden dar acceso a una web que tú ya has creado previamente, etcétera. Se puede crear una actividad larga de la manera que uno quiera con un coste casi, bueno, no voy a decir cero, porque el papel cuesta y la tinta también. Y con los recursos que ya disponemos. Como digo, no tenemos portátiles en el centro, no tenemos tablets, pues casi seguro que en secundaria todos ellos tendrán un móvil. También es cierto que en secundaria hay ciertas normas normalmente con respecto a los móviles. Hombre, les dices, traeros el móvil. No, también porque al final es una discusión enorme con los alumnos, el guarda el móvil, qué haces con el móvil. Y bueno, pues integrar un aparato que no se lo pueden quitar de las manos dentro de un entorno más educativo y que vean que también pues puede servir para algo. Hombre, es como decía en el monólogo, a ver, es educar en el uso. Exacto. Es decir, exacto. No es que, como esto lo usas mal, porque realmente están todo el día con el Messenger o lo que sea en el WhatsApp, en clase, es malo. No, a ver, hay que educar, enseñarles que, igual que no se puede mascar chicle en clase, no puedes usar el móvil en clase, pero sí puedes usar el móvil en esta experiencia controlada. Luego también comentaba de la posibilidad de, y yo creo que se está haciendo, de poner estos códigos en diferentes monumentos o sitios culturales que te cuenten más sobre el sitio que estás visitando. Y yo eso lo he visto ya en algunos carteles de estos promocionales de iglesias o de... Museos o algún lado. Sí, museos también, en lo que, pues bueno, si quieres, te informan más. Hombre, eso viene muy bien porque vas a un museo y a veces, bueno, casi todas las veces ese pequeño letrerito en el cual te ponen nombre de la obra y autor, rara vez te cuentan un poco más. Imagínate que nombre de la obra, nombre del autor y abajo este código. Vas con tu móvil, sin necesidad de coger los cascos esos tortuosos que vas y te explican toda la historia, lo lees y puede ocurrir varias cosas. Desde que te salga un texto de información de esa obra, o que si tú llevas unos cascos, incluso con un servidor interno y bueno, un montón de cosas que se podrían hacer, te explican la historieta. Otra experiencia educativa que nombran por el artículo es, por ejemplo, en la elaboración de una tabla periódica, donde tú puedas asociar un código QR a cada elemento, que al fin y al cabo la tabla periódica espacio como para contar cosas sobre cada elemento, pues no tiene mucho. Claro. Pues una forma de encargar pues grupos de alumnos donde vayan buscando pues cosas sobre zinc o sobre cualquier material de los que aparece en la tabla periódica. No me pidáis que la repite ahora. ¿Vale? Y entonces, pues bueno, desarrollar un trabajo en grupo con el que al fin y al cabo se puede desarrollar igual, pero bueno, incorporas este mecanismo o esta metodología más tecnológica y parece que motivas más a los alumnos, ¿no? En el desarrollo de esa actividad, que si no sería hoy pues el mismo trabajo de siempre, con las mismas los mismos recursos y las mismas herramientas. Hombre, esto realmente, como luego pueden buscar en casa por internet, pues hombre, yo a ver, la tabla periódica pues es interesante, pero no lo veo quizás tan útil como el que hablamos de la gincana, que es el que me ha gustado a mí. Y otro que me ha resultado curioso es como herramienta integradora pues para algunos alumnos que pudieran tener problemas, como pudiera ser el sector de los alumnos con problemas de audición. Al fin y al cabo es una herramienta que no, lo que les permite, digamos, integrarse mucho más en un trabajo, porque todo es muy mecánico, leo el código, leo la información, siempre es muy visual. Bueno, si es un vídeo, pues ahí podemos incorporar el tema subtítulos. Audiovisual, pero con los subtítulos. Y es una forma de integración, ¿no? De integrar a este tipo de colectivos que puedan tener ciertos problemas a la hora de desarrollar, paso, algunos trabajos en grupo y demás dentro del entorno educativo. Y otro que a mí me parece interesante, pero que me lo has echado para atrás muy rápidamente, es el de identificación en los comedores, pues para alumnos que pudieran tener algún problema en cuanto a alergias o similares, ¿no? Algún tipo de problemas con el tema de la comida. Sí. Y claro, yo entiendo por lo que cuenta en el artículo que tú identificas las mesas y el chaval que tenga algún problema pues tiene su código en el que pues el monitor de comedor va a leerlo y va a saber tipo de alimentación o de menú especial que debe, o que alimentos este alumno, no puede tomar, etcétera. Claro, yo se lo echaba por tierra porque ahí quizás, y llamarme un poco más tradicional, veo más práctico, incluso haciendo lo mismo, poner en la misma mesa en la que siempre vas a sentar a ese niño, pegado en lugar del código QR, una lista de alimentos que no puede tomar, que es mucho más rápido que tener que ir con el móvil. O incluso... Que tampoco van a ocupar 4.000 caracteres los alimentos, ¿no? Efectivamente. O como digo, yo pues he trabajado como monitor en un comedor y tú tienes pinchado en la pared una lista de alumnos en los cuales pueden tomar ciertos alimentos, qué alimentos... a qué alimentos son alérgicos o a cuáles no, etcétera. Y bueno, creo que es más molestia tener que ir con un móvil, mirarlo. Y bueno, y también es verdad que eso puede servir como para alguien que entra a trabajar, pero cuando llevas a lo mejor 3 años trabajando con los mismos críos, es que te lo sabes ya de memoria. Pero bueno, resumiendo, veo más práctico pegar en la misma mesa si quieres, y saber que ese niño tiene que ir ahí sentado siempre. Me acabo de acordar de una utilidad que vi de estos códigos y me resultó muy curiosa, incluso la llegué a comentar en clase, porque había un hombre que se había tatuado un código QR en el brazo. ¿Qué me cuentas? Sí, y vendía ese espacio, sí, de ese código QR en eBay, no me salía ahora. Y llegó a venderlo por varios cientos de miles de dólares. Entonces, ¿y qué va haciendo con el brazo? Vendía el código para que cualquier empresa pues utilizara ese código para insertar ahí su publicidad y demás. Lo vendía como un espacio publicitario. Tengo un código en el brazo y lo vendo. Pero eso ya se había hecho parecido antes de... ¿Con los códigos de barras? No, ni siquiera. O sea, yo recuerdo que hubo uno que lo hizo ya lo bestia, que vendía su cuerpo para que tatuarse... Coca-Cola o Pepsi o lo que sea, una marca comercial, tiki tiki, y se las iba tatuando. La versión menos bestia, creo que también había otro que lo hacía con la ropa, pero claro, lo bueno del código QR es que donde te ocupa el logotipo de una empresa y te caben 5 o 6 QRs, entonces ganas más dinerito. Sí, digo yo, si en un brazo un cuadradito que tendrá 3x3 centímetros como mucho, o sea, no es un tamaño reducido, te ganas 100.000 dólares, por decir algo. No me acuerdo, pero lo miraron los alumnos y demás y era una barbaridad por dónde iban las pujas. Yo soy alto, yo creo. Aún tengo espacio mucho para tatuar. Bueno, es interesante. Bueno, como veis, de una forma sencilla y barata, se pueden utilizar las nuevas tecnologías sin necesidad de hacer un gran gasto de dinero, sin necesidad de subvenciones. Y bueno, solo hay que echarle un poquito de imaginación. Os repetimos que esto es un... Bueno, hemos sacado de un artículo de la revista Educación 3.0. Es un artículo del 8 de febrero del 2012 y se titula ¿Qué mensaje escondes? Nos hemos basado, como veis, mucho en este artículo, por lo cual creemos que merece que os hagamos esta reseña para que le echéis un vistazo, ya que, por no decir todo, o gran parte del mérito, lo tiene este artículo que nos ha salvado el guión de este número. Pero, en fin, no sé si tienes algo más que añadir al código QR. De cara, si hay suerte y en septiembre estoy trabajando por alguna lista de informática o tecnología y no por alguna lista del paro, pues bueno, intentar incorporar esta tecnología en alguna de las clases, a ver qué tal sale. Vale, y si alguno de vosotros pues decide aplicarla o lo ha aplicado, contarnos, a ver qué tal, a ver qué se os ha ocurrido. Bueno, ya hasta aquí vamos a dejar nuestra sección de recursos educativos, así que vamos a escuchar una promo de otros compañeros podcaster, a ver qué hacen por ahí, y vamos a la sección de los oyentes a ver qué nos contáis o qué nos habéis contado a lo largo de estas semanas. Free Noise Pod es un podcast de música libre. Música que puedes descargar gratuitamente y compartir de forma absolutamente legal. Free Noise Pod intenta demostrar que la música libre tiene tanta calidad como la música comercial. Así que descarga Free Noise Pod y compártelo con tus amigos, familiares o compañeros de trabajo, porque la mejor forma de ayudar a un músico es hacer que más gente lo escuche. Entra en freenoisepod.com o busca Free Noise Pod en Facebook. Y bienvenido a la música libre. estamos ya en la recta final del programa y llegamos a la sección de los comentarios y dudas que nos mandáis por varias vías. Antes de nada, vamos a deciros cómo podéis contactar con nosotros. Podéis contactar mediante nuestro correo electrónico tizaenloszapatos@gmail.com, en Twitter, que tenemos un usuario que es @tizaenzapatos, en Facebook, que bueno, tan solo tenéis que buscar en Facebook nuestra página web como Tiza en los Zapatos, o en nuestro blog tizaenloszapatos.blogspot.com, donde encontraréis todas las formas de contacto anteriores y además unos breves tutoriales de quiénes somos, cómo escucharnos, etc. También nos queremos recordar que nos podéis escuchar desde Radio Galena los sábados a las 12 del mediodía, en radioaula.es, en Radio Podcastellano, en iBooks y en iTunes. En iTunes os agradeceríamos, si sois usuarios, si nos podéis dejar alguna reseña, pues para la gente pues que quiera saber qué tal es este programa, qué os parece, dejáis una valoración con estrellitas, bueno, lo que queráis, nos haría ilusión. Un par de cosas me gustaría añadir, Jaime. Primero, hay algún comentario anónimo en el blog que estaría bien saber quién nos escribe. Es decir, no tengáis pereza en poner un nombre y así os podremos mencionar en condiciones. Hombre, eso ha sonado muy, muy amenazante. No, pero bueno, respetamos si alguien quiere ser anónimo. Anonimato, pero sí, sí. Siempre está bien, ¿no? Poder tratar de forma personal. O y un luego... nick. O que ponga un nick. Exacto, porque queda mejor que anónimo. Por nick, si nos vuelve a escribir algo, saber... Saber quién es quién. Eso es. Y luego estamos a puntito cerca de llegar a los 100 seguidores en Facebook. ¡Bien! Llamamiento. Somos 84. Queremos llegar a 100. No sé cuántos somos en Twitter, Jaime, tú que controlas. Uy, ni lo miro. Ni lo miro, no bueno, sé, bastantes. Pues, y luego agradecer un poco, pues que en relativamente poco tiempo hemos superado 3.000 visitas en el blog, lo es cual yo creo que está pasada. Bastante bien. La media de descargas de los programas es superior a las 200 en todos ellos. Vamos, agradecer un poco la acogida que está teniendo ese proyecto, que nos anima a continuar con él. Sí, hombre, y aunque no nos escuchara nadie, también seguiríamos, ¿eh? Porque sí, pero motiva un poquito más. Motiva, ¿no? Muchísimo. Saber que hay alguien detrás. Y pues eso, que no es que nos paren por la calle, pero sí que la gente que nos conoce y va escuchando, pues nos va felicitando y se une al proyecto. Pero luego los más cercanos casi no nos escuchan. Eso ocurre siempre con el podcasting, que lo sepas. Ah, no, mi novia no... Es algo que ocurre con el podcasting, que tu novia, mujer, pareja, etcétera, no te suele escuchar. En cambio, cientos de desconocidos te escuchan cada semana o cada 15 días o cada mes, etcétera. Bueno, un poquito mi novia sí que me escuchará. Vamos un poquito. Bueno, vamos a empezar con Twitter, si te parece bien. Sí. Bueno, voy a hacer una pequeña aclaración. Voy a desvelar uno de los pequeños secretos de este podcast. Y es que realmente el tema de Twitter, la cuenta de Twitter, como he dicho, @tizaenzapatos, la suelo llevar yo, porque soy usuario de esta red social. Facebook, principalmente Carlos, aunque medio-medio, casi los dos. Y os lo comentamos simplemente para que sepáis que cuando estéis hablando por una red social u otra, quien os contesta, aunque sea a nivel de grupo, pues sabéis a quién echarle la culpa, si veis algún comentario. Ya estamos. No, pero si es Twitter, sabéis que normalmente estoy yo detrás de esa red social. Pues en Twitter, un usuario que se llama Podtaxi, al cual pues yo estimo bastante porque es un oyente que... Explica la historia. A ver, Podtaxi, si no me equivoco, y perdóname si me equivoco, que seguramente no. Es un oyente que lo que hace en su taxi es poner podcast en lugar de radio. De tal manera que, claro, yo creo que es uno de los mejores métodos de publicidad que podemos tener un podcaster, que entre una persona de la calle que no sepa qué es esto del podcasting y de repente se ponga a escuchar un podcast y diga, oye, ¿y esto qué es? ¿Qué programa? ¿Qué radio es? Y ahí poder enganchar, así que... Y será uno de los mayores consumidores de podcast, porque supongo, claro... Supongo, pero bueno, no vamos a contar la historieta porque además él lo explica en varios podcasts, buscarlo por ahí, pero lo explicamos, y valga la redundancia, porque queremos agradecerle de verdad que nos escuche, porque la idea es esta, llegar un poco a todo el mundo. ¿Qué nos ha contado Podtaxi? Eso, fuera ya el peloteo. Vamos al meollo. Pues bueno, tenemos una conversación que vamos a resumir un poquito que tuvimos con Podtaxi respecto a dos episodios. Vamos a ir primero al programa número 5, que hablamos sobre los recortes educativos, si echáis un poquito la vista atrás. Entonces, él desde un principio siempre ha dicho que no está a favor de los recortes, está totalmente en contra de los recortes y lo deja bien claro para que no haya confusiones, pero hace una serie de declaraciones como, por ejemplo, que, claro, en ese programa dice la contertulia en ese programa, pues si estamos con Laura y con Pablo. Laura y Pablo, pues en este caso sería Laura, decía algo así como que, claro, la situación que hay ahora en la sociedad y en las aulas no es la misma que hace 30 años. Que yo comentaba que, claro, era una de las partes e iniciativas que, por la cual se hacía este podcast. Pues claro, él nos dice que efectivamente, que es algo básico, que es algo que se ve. De todas formas, no está mal que haga mención a este asunto, porque si fijáis en la tele, en los contertulios políticos y demás, la frase de yo estudié con 42 o 45 en el aula y no hemos salido tan tontos, es la más repetida o es de las más recurridas en cuanto a defender un poco estos recortes en educación, y que realmente pues también cala, y también hay gente que dice lo mismo, y es esa visión la que tiene, ¿no?, de la jugada. Pero realmente la sociedad no es la misma. Claro, hay que tener en cuenta que, como decía en el monólogo, la sociedad ha cambiado y cambia. Y de aquí a 10 años será totalmente diferente, y el sistema educativo que necesitaremos, pues bueno, no. Seguramente, si todo va bien, no debería ser el mismo. Y si es el mismo, algo está fallando. Porque raro es que una sociedad se quede estancada. Pero bueno, una de las razones que él cree que es un problema es la falta de autoridad del docente, la pérdida de valores o la falta de disciplina. Claro, también nos dice que él lo que haría sería no disminuir el número de profesores, sino aumentarlo para educar a los padres de los alumnos y dar un giro a lo que es toda la enseñanza tal y como se imparte en la actualidad. Claro, yo quiero entender que realmente el problema principal de la educación actual, según ve nuestro compañero Podtaxi, es que los jóvenes en general de hoy en día no están bien educados ya desde la base, desde casa. Es decir, esto es, y perdóname la expresión, es como lo de la culpa la tienen los padres. Es la involucración también, ¿no?, de los padres en la educación de sus hijos. A lo mejor no es que lleguen a la escuela con una base mala o lo que sea, sino que simplemente falta ese apoyo, el ir todos a una, ¿no?, con el mismo objetivo, y que muchas veces se vive más confrontación últimamente de docentes con entorno familiar que más cooperación, ¿no? Un poco creo que por ahí van los tiros también. Quiero resaltar una de las frases que decía, nos manda por Twitter, que decía que es una pena, dice, y nadie, y se incluye el mismo, nadie hace nada para rectificar las payasadas y las bufonadas que hacen estos chavales. Y es que es verdad. Hasta cierto punto hay una cierta libertad. Claro, es que yo aquí no quiero meterme en este berenjenal porque sería hacer demagogia. Pero yo creo que es un tema que tarde o temprano tendremos que tocar. No, quiero decir, al criticar, por ejemplo, y generalizar, decir que es que los padres de hoy en día, a los chavales, que cuando llegan a ser adolescentes, claro, como los han mimado, tal, pueden hacer lo que quieran y llegan a una edad en la que, claro, es la edad tonta. Ya, pero yo también lo que dice que Podtaxi, ¿no?, que es un buen termómetro del sentir social. Él trabaja de taxista y tiene un contacto continuo con todo tipo de clientes, desde chavales, desde padres, desde docentes, desde gente de todo tipo. Entonces, yo creo que es una visión, bajo mi punto de vista, acertada. Hombre, por poner un caso rápido, yo he visto niños que son verdaderos demonios. Y cuando trabajas en el colegio dices, es que esto tienen que ser los padres. Y luego conoces a los padres y son encantadores y se están desviviendo por intentar rectificar a su hijo. Y yo supongo que habrá también padres que dirán, oye, no puedo con él, ya que me lo eduquen en la escuela. O padres como estos que se estarán preocupando de decir, bueno, mi hijo no se está comportando bien o no está siendo educado correctamente. Tengo que buscar alguna manera. Lo que estoy haciendo yo a lo mejor no está bien o necesito ayuda. Yo conozco la otra versión, la de decir el profesor que dice, buah, tengo estos problemas con este alumno, va a venir su padre mañana y de tal palo tal astilla. Y en muy alto porcentaje se cumple. Yo no he tenido esa experiencia personal, pero sí que hablando el otro día con compañeros lo comentaban, a lo mejor es más propio de secundaria, donde te esperas tener el mismo problema que tienes con los chavales, aumentado. Puestos a extendernos, voy a... Ya que estamos... Mira, ya que estamos voy a hacer una rápida. Claro, yo estoy en los dos lados. He trabajado como profesor en el aula, trabajo también como profesor particular, de tal manera que hablo con profesores, hablo con padres que hablan con profesores, uh-huh. O sea, estando desde el lado de los padres. Y claro, me he encontrado casos de padres que dicen, es que este profesor, pues poco más que decir que es un incompetente, tal, han ido a hablar con él y han vuelto diciendo, sí, es un incompetente. Y padres que han dicho, este profesor es un incompetente, pero fíjate, no sé qué, y luego han ido allí y han vuelto diciendo, pues mira, qué equivocado. Vaya hijo que tengo. Qué equivocado estaba, todo lo que me contaba mi hijo pues era o mentira o me lo contaba a medias, pues qué bien organizado está esta persona. Claro, es que el problema, pero muchas veces el problema es que el canal de comunicación padre-profesor es el alumno, y no debe ser así. Porque claro, a ver, todos hemos mentido alguna vez, no me digas que no, que todos alguna vez hemos dicho alguna mentirijilla que nos ha dicho el profesor, dile a tu padre que... Me tiene manía el profesor. O, por ejemplo, preguntarle a tu hijo o al alumno en clases particulares, que me ha pasado, ¿cuándo tienes examen? No me han dicho nada. ¿Cuándo tienes examen? No me ha dicho nada. ¿Cuándo tienes examen? Lo tuve la semana pasada. ¿Cómo? Claro, no te dice, sabe que tiene examen y no te lo dice. Pues eso pasa con padres. Pero bueno, que nos estamos metiendo en un tema que hay que guardarlo, que lo sacaremos a debate dentro de algún tiempo. Sí, no sé cuándo, quedado, no digo nada porque no sé cuándo. Me he quedado con ganas, de decir cosas, sí. Sí. Más cosas que nos contaba PodTaxi, pues ya referente al número 6, al de Marea Verde, nos decía que vaya pisto de conceptos, y es que es verdad, soltamos ahí una bomba y un montón de opiniones, y claro, él nos decía que seguíamos sin tocar el meollo del problema. Claro, supongo que se refiere al tema que estábamos tratando ahora, el tema de los padres. Quizás en ese momento, en el número 6, que era el especial Marea Verde, no era un tema que a lo mejor... Aún así sí que se mencionó las diversas actividades que han llevado y están llevando a cabo para involucrar a toda la comunidad educativa. En esta comunidad educativa están los padres. También es una buena situación para poner a los padres y decir, bueno, es hora de que des un paso adelante por la educación de tus hijos, de tus nietos. Entonces, en ese sentido, no es en la educación de los padres, pero sí que es en la involucración de los padres en la educación de los hijos. También reitera que no está de acuerdo con los recortes y también pues nos decía que los contertulios parecían políticos. Y bueno, ¿para qué mentir? Es verdad. La verdad es que es verdad. Habrá gente que estará de acuerdo con lo que decían, habrá gente que no esté de acuerdo. Ahora os pondremos un ejemplo. Pero claro, ellos están defendiendo un mensaje y... Y ellos mismos decían que defender ese mensaje que tiene cierto calado en la sociedad, de alguna manera es hacer política. Y bueno... Y no por eso es malo. Efectivamente. Bueno, vamos a seguir con los comentarios, que además, hoy, que encima teníamos menos secciones, estamos extendiendo, ya que nos han dejado solos y ¡hala! Bueno, en el blog nos dejaba un comentario anónimo respecto al número 6, al director de la Marea Verde, que nos decía así, y leo textualmente, «No creo que la escuela pública sea mejor que la privada o concertada, ni viceversa. Creo que es un error defender una frente a la otra». Formamos parte de un equipo. Todos somos maestros / profesores. Y luego, creo que el alto porcentaje de la defensa no se basa en lo principal de la educación, que son los alumnos. Y termino diciendo que los que no van a manifestaciones y todos estos movimientos no son conformistas ni individualistas, sino que tienen otro punto de vista igual de respetable. Saludos de una compañera. Y me ha parecido interesante leerlo textualmente porque me ha gustado mucho en sí. Este es el que decíamos que es un mensaje anónimo. Yo entiendo que... Hay algún otro. Ah, sí, es verdad. Lo que no quiero... A ver, lo que queríamos decir es que yo entiendo que alguien diga no quiero que se sepa quién soy, pero bueno, si nos pones ahí un apodo en plan witchy, de tal manera que nadie va a saber quién eres, pero por si luego nos mandaras otro mensaje, pues bueno, saber que eres tú y ya poquito tratar. Bueno, que a lo mejor no nos vuelve a escribir. Yo entiendo que es una docente... Entiendo que trabaja en la escuela privada y que se ha podido sentir de alguna manera atacada, ¿no? Por algunos comentarios. Yo contestaría una cosa bien clara. Defender la escuela pública no es ni muchísimo menos atacar a la escuela privada. Eso por un lado. Y en los casos en los que hemos confrontado ambas escuelas, no es por otro hecho que por las actuaciones del gobierno. Es decir... No hay para educación, hay que recortar en educación. Y pongo un ejemplo muy claro en Aragón. Ya como dice Jaime siempre, vamos a lo local. En Aragón aplican la medida de las ratios, de tener más alumnos por aula en algunos casos, y se consigue un ahorro de 800.000 euros. Consecuencia, en Aragón, en la escuela pública, como hemos comentado, se ha parado lo que es la implantación de la escuela 2.0. ¿Dónde van esos 800.000 euros? ¿Son para ahorrar? No, en Aragón se da una partida de subvención de 1 millón de euros para que la escuela, en este caso concertada, implante la escuela 2.0. Entonces, esa actuación es lo que parece fuera de lugar, lo que no tiene ni pies ni cabeza. Estamos haciendo un esfuerzo, estamos aumentando ratios, horarios o jornada laboral del profesor en contra de la calidad para ahorrar. No inviertas luego en la escuela concertada para implantar una solución de escuela 2.0 que vienes de cancelarla en la escuela pública. Ese es el quid de la cuestión. No es enfrentar la escuela pública contra la privada. Es que el mensaje podría llegarse a pensar y creo recordar que en cierto momento me pareció que ese era el mensaje, escuchándolo así brevemente, que era estar en contra a que se diera tanto dinero a la escuela concertada. Pero claro, eso hay que aclararlo, porque mucha gente va a decir, oye, pero sigue siendo educación. ¿Y hasta qué punto una escuela o un colegio privado o concertado puede sostenerse sin ese dinero que le puede dar el gobierno? Bueno, que hay que defender la privada, hay que defender la pública, hay que defender la educación. Claro, ya está. Y seguramente sin este millón de euros, la escuela privada o concertada, en este caso, seguiría viviendo. No tendrían portátiles para todos los alumnos y demás, como tampoco los tienen los de la pública. Como han conseguido ese millón recortando, o en este caso aumentando ratios en la escuela pública. Eso es lo que no se puede permitir y lo que, bajo mi punto de vista, es que se me ocurre todo tipo de adjetivos que ninguno es digno de... Lo que necesitamos es... que me corto. Lo que necesitamos... Una cuerda, Jaime. Una cuerda, mira, te echo la cuerda. Necesitamos el otro punto de vista. Necesitamos alguien que esté, pues como esta compañera, trabajando en concertado privada y que nos explique cómo se está viendo desde ahí, porque realmente las experiencias con las que estamos tratando nosotros desde aquí son siempre desde pública. Yo quisiera comentar respecto a esto. Yo no sé si estabas tú, Jaime, cuando hablamos fuera de micrófono con los de la Marea Verde, pero que yo sepa, mínimo dos de los tres contertulios que estaban habían trabajado bastantes años en la escuela privada. Uh-huh. De hecho, Virgilio, que era un poco el más atizador, ¿no? Sí. En algún caso, sobre todo al final, venía de estar 11 años, si no recuerdo mal, que me corrija si es lo contrario, en escuela privada. Es decir, y Sergio, creo que dos o tres también. Hombre, pero quizás, ¿cómo está viviendo esta situación actual la gente que está trabajando en privada y concertada? Concertada, vamos. Pues entiendo que, como dice Anónimo, pues no van manifestaciones y a ningún movimiento y tiene otro punto de vista. A ver, pero puede haber gente que esté trabajando en privada concertada que esté que él piense que efectivamente lo que se está haciendo con la pública no esté bien, entonces se va a esas manifestaciones y apoyar este movimiento. O puede haber gente que esté en la privada concertada que vea que esto no está bien, pero que diga, pero hay parte de lo que esta gente defiende que para mí, lo que me afecta a mí, no puedo estar de acuerdo. Entonces es lógico que no vayan a esas manifestaciones. O, ojo, aún puede haber gente que esté trabajando en la pública que no esté de acuerdo. Pero al final, o sea, hay que ir a manifestaciones solo si te afecta a ti personalmente, en tu caso particular, hoy en día. No, si apoyas la causa. Si te afecta, claro, lógicamente... Y tienes que ver a nivel social, a nivel sociedad. Es algo perjudicial para la sociedad que no te toca a ti hoy. No, digo que no te toque. A tus hijos. Ya, pero me refiero que al fin y al cabo siempre somos, y es verdad, eso es en la idiosincrasia, yo creo, española, ¿no? Casi, sí. Que es, uy, bueno, yo me salvo, pues aquí que se mojen los demás. Y eso es un poco, pues, lo que nos lleva a estar como estamos en muchos aspectos, ya que pueden hacer con nosotros lo que quieran, en cierto modo. Pero a ver, esto es como si hicieran ahora unas manifestaciones para que paguen lo del IBI, la iglesia. Pues a lo mejor, imagínate que hay algún miembro de la iglesia, que sea algún sacerdote, que decide que eso tiene que ser así y va a esa manifestación, que no sería lo normal. Por eso es que no sería normal que sacerdotes fueran a esa manifestación, porque bueno, no, pero... es porque no les toque, sino porque al revés, porque les toca, pero en contrario. Recuerdo, por eso digo que habrá gente que no... Recuerdo unas noticias en las que habían firmado una serie de sacerdotes, curas, monjas, etcétera, a favor de la educación pública y en contra de la sanidad y en contra de los recortes en sanidad, quiero decir, y en contra de los recortes en la educación pública. Si la iglesia es uno de los principales bueno, activos de la educación privada, ¿no? Si a ellos, quiero decir, pero si a ellos en ese momento ellos evalúan lo que está defendiendo, por ejemplo, en este caso, esta plataforma María Verde, dicen, oye, pues es verdad, porque, como decía, hay que defender la educación. Aunque a nosotros no nos toque, mira lo que le están haciendo a nuestros compañeros de la pública. Pues, oye, vamos a apoyarlos. Pero yo podría llegar a entender que les dijeran, mira lo que están haciendo, pero claro, es que esto que están defendiendo, no sé, no hablo sin saber, pues justamente estaría en contra de algo que nos afecta a nosotros y nos quitarían algo o lo que fuera, pues no podemos apoyarlo, lo sentimos, pero no podemos. Por mucho que quieras, digo, es que si lo apoyo realmente me estoy tirando piedras sobre mi tejado. Ah. Pero ¿qué hablo por no saber? Es una manera de justificar a aquel que no va a esas manifestaciones o esas concentraciones simplemente porque no está de acuerdo, que tiene todo su derecho. Sí, hombre, que no. Y luego va el que a la dice... gente que no estoy aquí eso, yo criticando. Eso. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Bueno, vamos a ir acabando ya porque nos estamos alargando ya demasiado. Luego nos criticarán de que somos muy largos. Y eso que hoy no teníamos sección. Bueno, parece que esto ya lo he dicho. Bueno, también nos decía Miguel J. Collado, nos decía, enhorabuena por el programa, me ha gustado mucho y creo que este puede ser un espacio muy interesante para compartir y debatir. Y nos comenta que también es miembro de la Marea Verde. Eso es lo que queremos, que compartáis con nosotros vuestras experiencias y bueno, y nos contéis, igual que Carlos y yo aquí nos liamos ahora latigazos, pues que también nos fustiguéis vosotros, que también os daremos caña nosotros a vosotros. ¿Alguna cosilla más por ahí que tengamos...? ¿Algún anónimo más? No, yo creo que hemos salvado el programa. Sí, lo hemos salvado. Se está hundiendo. Ha habido un momento de crisis aquí a primera hora de la mañana y bueno, sí. Yo creo, estoy contento, ha quedado bien, yo creo. Sí, vamos, si tendríais que ver aquí como locos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Sin sección, sin invitados, Dios mío. Pero bueno, creo que hemos salvado bastante bien el barco. Bueno, Carlos, te voy a despedir porque es el único que has venido, así que nos vemos en la próxima entrega. Encantado de estar contigo como siempre. Y nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Y yo que soy Jaime, me voy a despedir en este caso con un proverbio africano que dice que para educar a un niño hace falta la tribu entera. Nos vemos en la próxima entrega. Tiza en los zapatos es un podcast que está bajo licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, sin obra derivada 3.0 España. Para más información, visita tizaenloszapatos.blogspot.com.